Realmente para mí, el nombre que se le dio a la mesa me generaba como muchas dudas sobre el tema que uno podría cubrir, y dije, pues yo me centro en lo que sé, que es el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, porque para mí hablar de organizaciones sociales y de empresas sociales viene desde, pues hace ya muchas décadas, que es todo el desarrollo de la economía social y de las organizaciones de solidaridad social, que ha habido varios intentos en México por apoyar la creación de organizaciones de ese tipo, y siento que en este momento hasta el Ejido, que era como una parte muy fuerte de la estructura del sector agrario, las cooperativas, las empresas de trabajadores están terriblemente lastimadas y terriblemente destruidas. El abandono del campo mexicano y la puesta de las tierras en venta a partir de la reforma del 27 constitucional han golpeado brutalmente la estructura ejidal del país, y la posibilidad de trabajo comunitario que implicaba el ejido. Entonces, yo quiero solamente concentrarme en la experiencia de las organizaciones de la sociedad civil, que no tienen nada que ver con los tamaños que llegaron a alcanzar organizaciones sociales como fueron los sindicatos, las organizaciones campesinas, y que somos una parte muy pequeñita de la sociedad. De los trabajos que nosotros hacemos, realmente lo que se llama capital social en el país es muy, muy pequeño, está muy fragmentado, hay zonas donde no hay organización de ningún tipo, y entonces las organizaciones, desde mi óptica, alcanzamos a meramente medio tocar algunas cosas del complejo que estamos viviendo. Entonces mi texto un poco refiere a estas organizaciones civiles en el contexto de la violencia estructural o violencia crónica, en que ya estamos en varias zonas del territorio. Y yo creo que los acontecimientos de Tlatlaya y de Ayotzinapa, que seguramente todos empezamos por ahí, pero a mí me preocupa también la desaparición de más de 300 líderes y activistas sociales y civiles en los últimos tiempos, y las muertes y amenazas a varios compañeros y compañeras defensores de derechos humanos, nos están mostrando el alto grado de vulnerabilidad social en que nos encontramos, y la ausencia de gobiernos que se preocupen por la seguridad y el bienestar de las personas, y que en cambio asignan prioridad a la protección de las propiedades, del territorio y de las riquezas acumuladas de las élites. Para mí, el aparato de seguridad está más para proteger élites, propiedades, territorio, que defender la vida y la seguridad de las personas. Y parece que a río revuelto ganancia de corruptos y violentos, sea desde posiciones del Estado y los partidos políticos, desde el crimen organizado, desde empresas extranjeras depredadoras, o desde los grandes monopolios nacionales de telecomunicaciones, alimentos y refrescos o mineros. Se atiza la violencia y se aprovecha para desaparecer a los enemigos y opositores, a la insaciable codicia que priva en estos integrantes de las élites nacionales y extranjeras. En este momento se vuelve más clara la gran diversidad y fragmentación que caracteriza a lo que hemos llamado organizaciones de la sociedad civil, tanto en ideología y objetivos, como en agendas, en actividades, en coberturas territoriales y sociales, en recursos y en formas de organización. No podemos hablar de una sociedad civil organizada, unificada, que tenga una visión compartida. Somos también muestra de la diversidad que hay en la sociedad mexicana. Personalmente pienso que las agendas y la naturaleza de las organizaciones de la sociedad civil se adaptan a los contextos económicos, sociales y culturales que se viven en distintos momentos. Así, del surgimiento de lo que llamábamos ONGs en los años 70, que hacían defensa de derechos humanos y del territorio, del derecho a la vivienda y a la infraestructura urbana. Surgieron todas estas organizaciones que defendían a la gente que había ocupado el territorio y empezaban a defender el derecho al agua y el derecho a la electricidad, de esto. También había el surgimiento de la agenda de género muy fuertemente en los 70s y la agenda de medio ambiente. Transitamos a finales de los años 80 y durante la década de los 90 a una gran confluencia y articulación de ONGs en torno a la agenda democrática y contra el autoritarismo y la dictadura perfecta. Empezamos dispersas, pero nos unimos en una agenda común en los años 90 en lucha por la democracia. Con el cambio del partido en el poder se pasó en los primeros años del 2000 a centrarse en la incidencia en políticas públicas y a promover el diálogo social amplio con representantes de organizaciones diversas, trabajadores, empresarios, académicos, iglesias y representantes de gobierno. Hicimos varios ejercicios de articulación de actores de los distintos sectores. Me acuerdo que en el 2006 hicimos un diálogo social encabezado por Naciones Unidas, inclusive construimos un cuarto de paz, porque pensábamos que la elección del 2006 iba a llevar una confrontación brutal. Fue una época, yo reconocería una buena época, donde hubo espacios de diálogo y se trataron de generar también espacios de diálogo a nivel del territorio. Creíamos en la posibilidad de reorientar el modelo económico que se había instaurado desde principios de los años 80 con sus programas antipobreza, y buscábamos rescatar al Estado y a los servicios sociales públicos como los de educación, salud y seguridad social, y que corresponden a las obligaciones que tiene el Estado mexicano en la realización de los derechos humanos, económicos, sociales y culturales de la población. O sea, queríamos rescatar el Estado y volver a ese Estado, un Estado más empático con la realización de los derechos económicos, sociales y culturales de la población. En ese propósito, ayudamos a la incorporación de los derechos humanos en la agenda pública y a abrir al país al escrutinio de los mecanismos de revisión y evaluación de los sistemas derivados de los instrumentos internacionales de derechos humanos de los que México forma parte. Así, por primera vez en el país, empezaron a llegar relatores de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana en muy diversos temas. Las ONGs empezaron a acompañar y se hicieron más presentes en los foros internacionales en materia de derechos humanos. Yo reconocería que el gobierno de Fox permitió una mayor participación de las organizaciones civiles en el debate de la agenda social, pero no en la agenda económica, que sigue y seguirá en manos de las dos instituciones más impermeables a la participación ciudadana, como son el Banco de México y la Secretaría de Hacienda. Creo que otra muestra de esta impermeabilidad e insensibilidad a estas dos instituciones gubernamentales es lo que acaba de pasar con el impulso enorme a la revisión de los salarios mínimos. Otra vez lograron bajar esa pelea. Ellos no quieren que se muevan los salarios mínimos, sí nos meten los goles sistemáticos del aumento de los combustibles, pero el salario mínimo es intocable. Entonces, otra vez están ganando esa pelea. Desde finales de la administración de Foxista y de manera más clara en la administración de Felipe Calderón, las organizaciones de sociedad civil nos especializamos en ciertos campos por dos razones. Porque pensábamos que esos temas eran los importantes, como es el caso de la proliferación de organizaciones y redes que trabajan el tema de migraciones. Yo creo que en este momento las redes más fuertes de organizaciones están en el tema de migraciones, o la lucha contra los monopolios de telecomunicaciones, o porque las agendas coincidían con las de las financiadoras, como es el caso de las organizaciones y redes que pugnan por la transparencia y la rendición de cuentas, y las que se centran en la agenda de seguridad pública. muchas llamadas organizaciones civiles en los últimos 10 años, seguridad, promoción en general y de grupos de población específicos, como las mujeres, la infancia, las personas con discapacidad, las poblaciones indígenas, la población LGTBTTT, las juventudes, los defensores de derechos humanos y la libertad de expresión, siguen siendo el objetivo fundamental para un número importante de organizaciones civiles, tanto para incidir en políticas públicas, en legislación, en el desarrollo de instituciones y en los presupuestos, pero también en desarrollar acciones de atención directa a las poblaciones aludidas. O sea, mi impresión es que en un momento dejamos de trabajar directamente, nos pasamos a tratar de hacer incidencia en política pública y otra vez estamos retornando al trabajo con comunidad y con los grupos. A su vez, al nivel del territorio se observa el acompañamiento cada vez menor de algunas organizaciones de sociedad civil a temas de interés nacional, pero muy importantemente defendiendo agendas locales en materia de política pública donde esto es posible. Hay muchos estados en el no hay diálogo absoluto entre los gobiernos y las organizaciones, y un creciente número de organizaciones que trabajan directamente en comunidad y en el territorio, en desarrollo comunitario, desarrollo productivo, prevención social de las violencias y defensa y atención a víctimas. Esto está sucediendo más en todo el territorio que en las organizaciones que estamos en Ciudad de México tratando de hacer interlocución con el gobierno federal. Este es el terreno donde muchas organizaciones pequeñas, con pocos recursos y a veces muy solas, realizan innovación social y ofrecen alternativas a las condiciones de pobreza en que viven varios millones de mexicanos, a las situaciones de miedo y aislamiento generados por el terror y el crimen, a la atención a la infancia y a la adolescencia en riesgo, a las familias monoparentales, a las mujeres violentadas y a los miles de víctimas que constantemente emergen y crecen en todo el territorio nacional en calidad de huérfanos, viudas, desplazados, discapacitados, migrantes, etcétera. O sea, la capacidad de innovación social que hay en el territorio en este momento es enorme, pero sí observamos una enorme soledad y la falta de redes de articulación de estos esfuerzos que están en todos los estados. Estas organizaciones hacen una oferta directa de atención en materia de salud mental o atención psicosocial, de cuidado infantil, de alimentos. Hay muchos comedores creados por organizaciones de sociedad civil que no están siendo reconocidos en la cruzada contra el hambre ni apoyados y que surgieron precisamente por la emergencia de las nuevas condiciones de hambre en muchas zonas, inclusive de que eran zonas así de grandes promesas como Ciudad Juárez, o de superación de adicciones. Hay un trabajo muy fuerte, particularmente en el norte, de organizaciones de la Iglesia Evangélica en términos de atención a adictos, o de medios alternativos de vida y de sentido de la vida, de recreación y educación no escolarizada. Se trata de organizaciones con una mayor capacidad de detección y desarrollo de modelos de intervención para los nuevos riesgos sociales, entre los que aparece el hambre, el desempleo y la destrucción de opciones para la obtención de ingresos, las adicciones, la violencia doméstica, el embarazo adolescente, el abandono, la reclusión injusta, entre otros aspectos. Estas pequeñas organizaciones diseminadas en el territorio enfrentan una carencia de fondos, pues difícilmente acceden a los recursos que se bajan a los municipios desde la federación y que se desvían en beneficio de organizaciones simuladas de los partidos políticos y de los propios gobiernos municipales. Todo el recurso de SUBSEMUN, yo estoy segura que el del Programa de Prevención Social de las Violencias, no está llegando a las organizaciones directamente, sino son desviados a organizaciones simuladas que crean los propios presidentes municipales, a empresas que estos que han estado entregando cuestiones de seguridad, pero que no tienen expertise en el tema de prevención social de las violencias. Cuando las organizaciones logran acceder a esos recursos, no tienen garantía de su sostenibilidad en el tiempo y se la pasan desarrollando proyectos para la obtención de fondos y ejerciendo esos fondos con frecuencia en la segunda mitad del año para nuevamente iniciar el ciclo. Cuando, por ejemplo, los temas de prevención son temas que tienen que durar varios años porque están modificando situaciones estructurales. Entonces, los fondos empiezan a abrirse a concurso en febrero, marzo, abril, pero empiezan a bajar a final de año y ahorita debe de haber un montón de fondos en donde están buscando gente que haga las cosas en un mes, porque ya, y a lo mucho puede ser que lo puedan hacer en enero y febrero, porque ya hay que usar ese recurso, si no se pierde, ¿no? Algunas, para sobrevivir, se ven obligadas a asumir la agenda que fijan los programas de gobierno, como es el de estancias infantiles, el de prevención social de las violencias, el Programa Nacional contra el Hambre, y se convierten en implementadoras de bajo costo de acciones que deberían ser realizadas a través de los servicios públicos. A mí me parece que eso es lo que nos está pasando muchas veces, para sobrevivir, y porque algunas organizaciones sí tienen que dar empleo e ingreso a la gente, se meten a las agendas fijadas por el gobierno, y entonces el gobierno encantado, porque no tiene que desarrollar capacidades en el territorio, porque el trabajo se los hacen las organizaciones que no pagamos seguridad social, porque no nos da para pagar seguridad social, y entonces abaten el costo. El caso de las estancias infantiles es clarísimo. El costo de una estancia infantil montada por el Seguro Social es muy alto por niño. Entonces, ¿qué hacen? Subrogan o crean este programa que creó Margarita, que era para apoyar a las mujeres trabajadoras, pero que en términos de calidad de atención de los niños es muy cuestionable. Entonces, hay una traslación de funciones que deberían de ser obligación del Estado a las distintas organizaciones. Otras organizaciones desarrollan alternativas de provisión de bienes y servicios fuera del mercado. Esto es un desarrollo muy interesante. Por medio de producción colectiva de alimentos en huertos, la promoción de trueque de bienes y servicios, incluso creando monedas como el CNOSI, que utilizan para el efecto, o bien centros donde se ponen a disposición artículos que las familias ya no utilizan y que pueden servir a otras: ropa, artículos para la infancia, muebles, utensilios, libros y útiles escolares y tecnología. Como un mecanismo también de defensa de la economía, se están desarrollando muchas modalidades de trueque y de estos centros en donde las gentes que tienen cosas que ya no utilizan van y las colocan y otras gentes los pueden usar sin costo, ¿no? Estas alternativas de comercialización alientan la producción casera y de pequeña escala que se tramita en mercados locales. Al escaparse de los mercados controlados por empresas formales y cadenas comerciales, permite a los productores agrícolas, artesanales, industriales de pequeña escala o incluso caseros a obtener retribuciones más justas por su trabajo e incluso les ofrece la opción de tener actividades generadoras de ingreso o para el trueque. Hay una cosa, yo no sé si lo hay en México, pero hay en España sé que hay, por ejemplo, bancos de tiempo, y entonces la gente intercambia servicios a través de los bancos de tiempo. Yo no sé si en México hemos tenido algo ya en ese sentido. Los jóvenes creadores y aquellos expertos en tecnologías de la información están siendo particularmente innovadores en remontar la dominación de los mercados, creando una oferta gratuita o intercambiable de información, música, educación, programas. Son también las organizaciones de jóvenes las que se preocupan por desarrollar bienes y servicios amigables al ambiente. Estas modalidades más personales, cercanas y locales de producción e intercambio recrean espacios de confianza, que eso es muy importante, de solidaridad y de acompañamiento, y contribuyen a la reconstrucción o recreación de tejido social. Para muchas organizaciones creadas en décadas anteriores y que nos ubicamos en la incidencia en política pública, pensando en la posibilidad de reconstruir a un Estado solidario y empático con los intereses y demandas de la población, nos resulta cada vez más claro que con el retorno del autoritarismo al poder y la improvisación y pérdida de calidad y conocimiento de los funcionarios y servidores públicos sobre las tareas que les corresponde realizar, se han cerrado o cancelado varios mecanismos y espacios de diálogo en políticas públicas, que incluso esos funcionarios y servidores públicos están blindados a las críticas y reclamos de toda índole y mediante diversos métodos que les hacemos las OCEs. Por ejemplo, varias montamos observatorios o mecanismos de evaluación de programa. No les importa lo que resulte de esas observaciones. Hay un nivel de cinismo que es verdaderamente preocupante. Como diría una célebre frase de un ilustre presidente, ni nos ven ni nos oyen, pues viven en un ambiente absoluto de impunidad y cinismo. La capacidad de las organizaciones civiles para utilizar herramientas legales que se han ido incrementando como posibilidad, por ejemplo, demandas, juicios, amparos colectivos, acciones colectivas, se reduce actualmente a un pequeño grupo de organizaciones y es una capacidad que habría que ampliar y difundir. Varias de esas organizaciones pensamos que debemos trabajar en el territorio, con la comunidad y en la formación de promotores sociales capaces de atender las necesidades de las personas en condiciones de pobreza y exclusión o que enfrentan violencia crónica. Sin embargo, vemos la envergadura del reto. Se trata de millones de personas y familias en esas condiciones, en un contexto de corrupción e impunidad y de apropiación privada de los impuestos que aportamos al presupuesto público. Es decir, nos enfrentamos a poderes del Estado capturados de manera cínica por intereses privados y son nuestras contribuciones y los recursos propiedad de todos los que enriquecen a políticos, empresas nacionales y extranjeras, líderes de diversas organizaciones y de partidos políticos, delincuentes, etcétera. ¿Hasta cuándo y hasta dónde? ¿Son las acciones pequeñas en el territorio la opción para la reconstrucción de capacidad estatal en un país con más de 120 millones de personas? Yo digo, ¿no sería el momento de realizar un paro nacional de pago de impuestos y cortar el flujo de recursos hacia los bolsillos de las élites que controlan los poderes del Estado? Muchas gracias.